Bueno, al respecto, nosotros, ¿qué hicimos, digamos, para valorizar la deuda que tenían con la empresa? Le mandamos un informe, incluso al ministro del área y al señor gobernador, con el detalle de la deuda. Esa deuda la hicimos con la información que nos proporcionaron la empresa. Esa deuda efectivamente ascendía a algo más de 30 millones de pesos. Cosa que la información la tienen todo en este momento el instituto para verificar el estado de deuda, pero es evidente que el endeudamiento del instituto con la empresa es significativo, y de ahí viene un poco nuestra propuesta, nuestra protesta que hiciéramos, digamos, por los medios en algún momento. Así que bueno, usted sacará sus propias conclusiones sobre el tema, pero bueno, ahí tienen todos los elementos del juicio como para poder verificar realmente con el informe que emitió cada empresa si los importes que la empresa declaran que tienen condice con su registro contable. Estamos contestándole un poco sobre ese tema, algunas declaraciones diario Pregón de hoy están, digamos, de otra gente. No queremos entrar en polémica sobre este tema. El régimen nuestro es totalmente distinto al que tienen las cooperativas. Yo entiendo que hay cooperativas que trabajan muy bien y algunas otras no tanto, pero nosotros no queremos entrar en este tipo de polémica que no conduce a nada. De todas formas, para nosotros lo que nos interesa es que se cumplan los términos del contrato, que justamente es lo que hoy no tenemos a la luz de los resultados que enviaron las empresas, un cumplimiento de parte del Estado, digamos, provincial, particularmente el instituto, pero también somos conscientes de que esa deuda también se origina por un incumplimiento que la nación tiene actualmente con nuestra provincia. O sea, acá, bueno, hay una serie de cosas que nos han sucedido en este último tiempo que hace que la obra pública en realidad esté con dificultades.